las 10 de la mañana, continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para contarles que a partir de la primera semana de mayo comenzará un nuevo ciclo del programa de talleres de la Cooperativa Popular de Electricidad con 4 propuestas muy copadas que funcionarán en el Espacio Cultural Antonio Scara sobre Raúl B. Díaz a metros de la calle Primero de Mayo. Y para que nos cuente justamente sobre el inicio del ciclo de este año, de los talleres, está en comunicación con nosotros Maricel Seltzer. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día Gabriela, buen día Erika, buen día a la audiencia de Radio Municipal. Gracias Maricel por tu tiempo y bueno, comentanos sobre la propuesta que largan ahora dentro de poquito, ¿no? La semana que viene. Claro, sí, en mayo comenzamos con los talleres cooperativos. Uh-huh. Como bien dijiste vos, son 4 los talleres que van a comenzar en esta oportunidad, en esta primera etapa, porque la cooperativa lo fue dividiendo en etapas, ¿viste? Este bien. Mes, 4, y supuestamente luego empezaron algún otro más. Muy bien. Y yo voy a dictar uno de esos 4 talleres, que es el taller de narración oral y lectura en voz alta. Mirá, qué copado, qué lindo. Contanos, Maricel, ¿de qué se trata este taller en particular? Bien, este taller, como bien dice el nombre del taller, trabajamos mucho lo que es la lectura en voz alta, con expresividad, acompañando los textos que estamos leyendo. Uh-huh. Con esa carga emotiva que tienen cada uno de los textos, cada una de las palabras que tienen esas historias. Uh-huh. Y también trabajamos la narración oral, estrategias para poder dejar el libro de lado y poder narrar sin leer, contar el cuento, ¿sí?, con nuestras palabras, respetando siempre lo que el autor ha escrito. Entonces, uh-huh, eso sería lo que nosotros trabajaríamos a lo largo del año. Es un taller que comienza ahora en mayo, sí, uh-huh, que termina en noviembre, pero que quienes quieran pueden ir sumándose al siguiente mes, o pueden dejar antes, o pueden hacer 2 meses, 3, pero el taller va a estar funcionando hasta noviembre. Quienes quieren pueden estar el año completo. Uh-huh. Muy bien. Maricel, ¿el curso también, como bien es una modalidad presencial, se puede hacer también de manera virtual? Claro, vos sabés que yo siempre digo que la pandemia trajo cosas horribles, pero algunas cosas muy buenas, como la virtualidad. Uh-huh. Y nosotros este taller lo seguimos dictando durante la pandemia desde la virtualidad. Mira. Y nos dio muchísimo resultado, mucho éxito, porque uh-huh, no se desgrana, claro, el grupo, ¿viste? Entonces, una vez que pudimos llegar a la presencialidad, seguimos con la virtualidad. Entonces, mm, paralelamente, el taller lo dictamos virtual y presencial. Uh-huh. Está bien. Pero, por ejemplo, ¿no?, cuando tenemos el encuentro presencial, sí, eso que se hace en la presencialidad también se hace desde la virtualidad, ¿no? Uh-huh. Se pasan a través del grupo que tenemos las actividades que se hicieron, las explicaciones, y ahí se reciben algunas actividades. Uh-huh. Además, por otra parte, nosotros tenemos mucha gente que hace talleres y que es del interior, uh-huh, y que no puede estar en la presencialidad. Esto se dio a partir de la pandemia, que se empezó a sumar gente de General Hacha, gente de Riglo, gente de Victorica, de General Pico. Entonces tenemos gente que está haciendo los talleres desde afuera, lo sigue a través de la virtualidad, y cuando en alguna oportunidad pueden viajar, se unen a la presencialidad. Uh-huh. Ya, está muy bueno porque, bueno, se le da la posibilidad a la gente de afuera, así que está bueno, sí, porque bueno, eso también hace como un poco más colaborativo, más cooperativo ahí el trabajo. ¿Qué días son las clases? Bien, las clases son los miércoles a las 18 horas en el Salón Antonio Scara, uh-huh, que es donde está funcionando la sala de lectura de la biblioteca de la cooperativa en este momento. Uh-huh. Esto queda, bueno, como vos lo dijiste recién, en Raúl B. Díaz, sí, casi Primero de Mayo. Perfecto. Maricel, y más allá, ¿no?, me imagino de compartir este espacio con la narración, que me imagino que van trabajando con distintos textos, y también ayuda muchísimo a desenvolverse uno mismo, ¿no?, una misma en este caso. ¿Tienen actividades extra de fuera del taller? ¿Van a, por ejemplo, a algún asilo de ancianos, a los colegios, a compartir mira, qué copado. Sí, sí, tal cual como lo decís, porque, sí, a ver, una de las cosas, yo hace 8 años que estoy dictando este, uh-huh, taller, ¿no? Sí. Y una de las cosas que necesitamos o que necesita quien hace este taller es tener prácticas. Porque si nos quedamos solamente con las actividades, los ejercicios que hacemos dentro del taller, es como que nos falta lo otro, presentarnos frente a un público, ¿no? Que otros nos escuchen. Entonces, siempre armo actividades para salir del taller, como una extensión a la a la sociedad, ¿viste? Sí, nos rodea. Totalmente. Entonces, como vos dijiste, tenemos invitaciones a las escuelas. De hecho, la semana que viene, el viernes, no sé, el primer viernes de mayo, que ya no recuerdo si cae 5 o 6 de mayo, estamos invitados a un colegio secundario, vamos con los susurradores, a hacer una presentación allí al inicio del acto de los 25 años de la escuela. Sí. Ya te digo, es algo inminente que estoy trabajando con el grupo que viene viene a los talleres desde hace un tiempo, claro. Porque esta es otra cuestión. Todos los años yo sigo con el grupo que viene desde años anteriores y abro un grupo nuevo. Claro. Entonces son el grupo avanzado y el grupo principiante. Entonces con el grupo avanzado ya en este momento tenemos actividades, ¿no? Dentro del grupo avanzado hay un subgrupo que se llama Las Cuentabu y que están yendo a 4 hogares de ancianos de la ciudad. Cada 15, 20 días, es un trabajo asiduo que se está haciendo desde el año pasado, con distintos textos, con música también, algún juego, para pasar una tarde con esta gente, con los adultos mayores. Claro, totalmente. Y también, por otro lado, presentamos un proyecto este año, porque hasta el año pasado nosotros hacíamos visitas en contexto de encierro que nos invitaban para ir a narrar para el Día del Libro, para la semana de la maratón de lectura, para el cierre del año. Entonces ahí íbamos y llevábamos textos y compartíamos una vez a cada una de las unidades carcelarias. Pero este año presentamos un proyecto para hacer un trabajo asiduo en una de las unidades penitenciarias, ¿no? Mira. Entonces todos los martes, suponete, en los primeros martes de cada mes, vamos a compartir textos de diferentes temáticas, a conversar sobre la lectura, sobre historias, relatos reales, y bueno, también estamos yendo a narrar a un centro de educación terapéutica. Bien. Con personas con discapacidad, a compartir textos, canciones. Y la verdad que estamos súper contentos, contentas, porque esto nos ayuda a nosotros a tener contacto con otras personas, pero nos ayuda también a mejorar la técnica que tenemos al momento de narrar. Para narrar para adultos, para niños, para jóvenes, como que nos vamos preparando, y después cada una de las chicas, de las chicas y del chico, porque tenemos un compañero. Muy bien. Por ahí elegimos los espacios donde nos gustan ir. Claro. Y una cosa que me olvidé contarte en la enumeración que hice, y de paso largo la invitación, el próximo sábado a las 19 horas se hace la presentación de un libro que editó Javier Villalba, y nosotros vamos a hacer la presentación del libro, ¿viste? Vamos a ir a el grupo, va a ir a leer textos de Javier. El libro está buenísimo, ahí creo que van a hacer esto también del libro, se llama Ramón Rancún y es un libro bilingüe. Mira, con lengua española y Mirá qué interesante. La interesante verdad que muchísima actividad. Maricel, la verdad que a medida que te iba escuchando, ¿no? Digo, que buenísimo, pues tiene, bueno, por supuesto, ¿no? Y tiene la parte del taller donde se aprenden ustedes, ¿no? Y se van desafiando esto que estábamos conversando, ¿no? De acuerdo a las narraciones. Me imagino también esto que decís vos, ¿no? No es lo mismo narrar para un adulto mayor que para un niño, para un adolescente. Entonces está buenísimo que vayan ahí jugando, si se quiere, de alguna manera, y encontrando las diversas tonalidades, ¿no? De la voz, de la expresión también corporal, que creo también que suma mucho, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque para que un texto sea comprendido, sea escuchado, y que vos atrapes al receptor, no tampoco una exageración, claro, ¿no? Pero sí acompañar con la cuota justa el texto, las palabras, con las miradas, con los gestos, con algún movimiento que haces con las manos, con el cuerpo, sí, con pausas, ¿viste? Mm. Bueno, eso es muy importante, poder aplicarlo a cada uno de los textos de las historias que vamos trabajando. Tal cual. Y de paso hacer una buenísima función social, que es compartir el espacio, ¿no? En este caso siempre me imagino algún abuelito, alguna abuelita que quizás es nada, la visita o como salir o olvidarse o estar en contacto con otra persona, que en este caso es con ustedes. Sí, totalmente. Maricel, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse, bueno, en este caso con este taller, ¿no? Bien, si querés te paso un celular. Dale. Al que tienen que escribir un WhatsApp diciendo nombre y apellido y que desean tener información o desean anotarse en el taller. Bien. Y el WhatsApp sería, bueno, con la característica de Santa Rosa, 32-56-88. Perfecto. Eso por un lado con respecto al taller de narración oral. ¿Y cuáles son los otros talleres también que se largan ahora en la semana que viene? Bien. Después también va a comenzar el taller de iniciación al dibujo, que lo dicta Mariano. Después también va a haber un taller de ajedrez. Bien. Y un taller de cómics. Perfecto. Mira, la verdad, variado. Completo. Para todo el público. Tal cual. Sí, son los talleres que venían funcionando en la sala de lectura de la CPE. Bien. Entonces nos invitaron a esta primera etapa, ya que justamente en este mes se volvió a conformar la sala de lectura, ya te digo, en el espacio Antonio Stara. Uh-huh. Entonces estos cuatro talleres, que eran los que se dictaban allí, son los que comienzan ahora. Perfecto. Maricel, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Por un abrazo, favor. Saludo para todos y para la audiencia también. Y quienes quieran tener información o les interese el taller, escriban un WhatsApp a ese número de teléfono que seguramente ustedes los van a repetir. Totalmente. Gracias, chicas. Abrazo grande, Maricel. Gracias.